Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la 16ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Los dos prendidos arriba, los dos con una idea clara de juego, los dos peleando en todos los frentes, los dos que no se pudieron sacar ventaja y empataron en uno. Defensa y Estudiantes jugaron un buen partido en Varela, pero como ya dijimos, cuando se sabe a lo que se juega, el rival estudia y empareja. Así lo vio el delantero del Halcón, Nicolás Ubita Fernández. La verdad que estamos preparados para esto, vamos a pelear toda la competencia que nos toque jugar. Creo yo que cada partido lo jugamos como una final. Hoy se vio reflejado, lástima con uno menos. Por ahí creo que podíamos sacar ventaja de local porque nos hacemos fuertes y tenemos un gran equipo que siempre va para adelante, siempre busca ganar, y creo que era importante. Bueno, no ganó, pero se empató. Cachetazo de un platense que tiene que sumar para salir de la zona baja a un Racing que no encuentra rumbo en la liga y casi que se despide de la disputa. El Calamar fue efectividad pura y le ganó 3-0 a una Academia que rumorea salida de Gago, aun cuando él se encarga de decir que no. Analiza la victoria el delantero del marrón, Ronaldo Martínez. La verdad que este triunfo significa mucho para nosotros. Hace rato que veníamos buscando este resultado, este momento, y así con otra gente acá, más acá de local. En Formosa, el fútbol heavy se escucha en la nueva FM 98.1. En una ráfaga de goles, Boca se lo ganó 2-0 a Belgrano en la Bombonera. Bueno, para ser justos, si bien el partido arrancó parejo, lo cierto es que con el correr de los minutos, el Ceney se fue creciendo y termina por ganarlo bien con goles de Pallero y Benedetto. Ganó Boca y así lo vio su volante, Cristian Medina. El equipo, la verdad que estuvo bien. El primer tiempo nos costó la última parte. Hay finalización, pero en el segundo supimos mejorar y nada, lo tuvimos controlado el partido. Lo desactivó. Talleres presionó en los lugares en donde le duele a River, lo arrió de a poco y terminó por ganarle 2-1 en un partido chivísimo al puntero del campeonato. La estrategia de Gandolfi se vio bien plasmada por los jugadores de la T, que en la cancha bailaron con la batuta del mejor, del autor de los dos tantos, Rodrigo Garro. Sabíamos que nos enfrentamos con el puntero del campeonato, que maneja una intensidad tremenda, pero bueno, nosotros siempre dijimos que Talleres tiene lo suyo, tiene sus armas. Así que creo que hicimos un partido inteligente, lo fuimos a buscar, en ningún momento bajamos la intensidad ni resignamos lo que era nuestro juego, entonces creo que por eso Talleres hoy gana. Para hoy quedan Barraca Central Córdoba, Unión Sarmiento, Gimnasia Lanús y Vélez Rosario Central. El puntero es River con 37, seguido de un poquito más cerca por San Lorenzo con 32. Hoy estarían descendiendo Platense y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos. En el segundo tiempo suena Divididos en homenaje a sus 35 años con Cabalgata Deportiva. En cualquier momento regresamos a analizar los resultados y los testimonios del fútbol de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto es el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.